cumbiambero, cumbiambero, cumbiambero, cumbiambero. Bailen los cumbiamberos, que bailen los cumbiamberos. Quiero que levanten las manos, quiero que levanten las manos bien arriba, sí. Que bailen los cumbiamberos, bien arriba, sí. Que bailen los cumbiamberos. Cumbia, cumbia. Cumbia para bailar, cumbia, cumbia, cumbia para bailar, cumbia, cumbia, cumbia para bailar, cumbia, cumbia, cumbia para bailar. Cumbiambero, cumbiambero, cumbiambero, cumbiambero. Bailen los cumbiamberos, que bailen los cumbiamberos. Quiero que levanten las manos, quiero que levanten las manos bien arriba, sí. Que bailen los cumbiamberos bien arriba, sí. Que bailen los cumbiamberos. Cumbia para bailar, cumbia, cumbia, cumbia para bailar, cumbia, cumbia, cumbia para bailar, cumbia, cumbia, cumbia para bailar.